no puede pagar 180 pesos. Es que es imposible. ¿Con qué va a comprar medicina? Porque todos los viejos tenemos que comprar medicina. Tenemos que comprar algo con qué hacernos. Algo. ¿No? ¿Con qué lo vamos a hacer? Usted conoce muchos abuelitos que necesitan ir a esa casa y no van por el problema del salario. No, yo no sé por qué no van. Que hay que los que lo necesitan, hay bastante. Pero ¿por qué no van? No sé. Si es porque no quieren ir o si es por el precio. Que las cosas cuestan mucho, no las hay en el país, eso yo lo sé, pero no es a ese extremo. ¿Cuánto pagaban antes ustedes? 25 pesos. ¿Y ahora? 180 pesos. ¿Hemos ido a los extremos? Peor. ¿Todos pagan 180 pesos? Mira, a nosotros no los paga el Estado. ¿Tiene que pagar 180? No, yo no tengo que pagar nada. Porque a mí el Estado me lo subsidia. Pero no es el precio. No es que yo no lo pague ni que lo deje de pagar, sino es el precio. ¿Para otros abuelos? Para otro abuelo que quiera venir. ¿Por eso hay 5 nada más? No, yo no sé si es por eso, porque o sea. Bueno, esa es una de las causas. Los que habían aquí, la mayoría, o sea, llegó a ser 16 la plantilla por el pago. Cuando le subieron el pago aquí en la casa de los abuelos no tenían el medio cómo pagar lo que le importaba y se decidieron irse para sus casas. Pero sí están necesitados, hay muchos que están necesitados de servicio. ¿Pesos, 60 pesos? 90 pesos, 90. 60 pesos, no sé cuántos pesos, ¿verdad? Realidades. Bueno, doctor Juniet, usted es valiente de la Dirección Municipal de Salud. No, Arielito tiene problemas personales con su papá, enfermo. Y bueno, usted viene aquí a representar este noble sistema de salud que nosotros tenemos en todo el país, pero bueno, estamos hablando de la Siena de Zapata. Vamos a comenzar, Juniet, doctor Juniet. Por el método clínico, atendiendo a su criterio, ¿no? ¿Cómo usted evaluaría la utilización del método clínico por nuestro personal médico en Ciénaga de Zapata? Vamos a empezar por esa pregunta. ¿Cómo usted lo evalúa? Bueno, Morín, primeramente, buenos días. Y tenemos que decir que la situación actual de la utilización del método clínico tiene un cierto grado de afectación, puesto que muchos médicos que vienen aquí a la Siena de Zapata son recién graduados, que hay que perfeccionar más el uso de método clínico, teniendo en cuenta que es el más económico, el más certero para llegar a un diagnóstico. Y estamos hablando que la buena utilización del método clínico nos da una certeza de 60-70% del diagnóstico de todo paciente, sin necesidad de estar utilizando recursos y medios que le cuestan al país, que le cuesta a Salud Pública su adquisición, y muchas veces no lo tenemos. Que estamos hablando de Radio X, estamos hablando de análisis. Ajá, de Radio X, de reactivo para realizar los análisis, de incluso de hasta la jalea para hacer un ultrasonido, que muchas veces el paciente lo requiere, pero si el médico utiliza el método clínico, se da cuenta de que no hay necesidad de hacer ni un rayo X ni un ultrasonido, solamente haciendo un uso certero del método clínico que se prepara durante toda la carrera de medicina y después se sigue perfeccionando en las reuniones de preparación metodológica, de reuniones de superación. A eso iba. Usted dice que una de las causas que puede incidir en que no se utilice el método clínico sistemáticamente es la juventud, ¿no?, que tiene los egresados. Sí. Pero es lo que hablaba con la doctora Odali. Todos pertenecen a una misma escuela, a un mismo sistema de salud, ¿no? Y entonces, ¿qué acciones están haciendo ustedes desde la dirección municipal para trabajar con esos jóvenes e intensificar el método clínico que estamos hablando? Inicialmente, aquí en el municipio se realiza la especialidad de medicina general integral, donde se profundiza todo lo relacionado con la medicina familiar fundamentalmente, donde se le da un día a la semana docencia por los profesores que tienen categoría docente, por los profesores que tienen mucha más experiencia, y aparte de eso están las discusiones de tanto de fallecidos como discusiones del PAMI, que se habló en el programa anterior. Existen también las interconsultas de los especialistas de ginecología, obstetricia, pediatría, medicina interna, que interactúan directamente en los consultorios con los médicos de familia, con los médicos jóvenes que, vuelvo y repito, son recién graduados, que están en pleno desarrollo de sus facultades médicas y que tienen que ir perfeccionando el método clínico y toda su vida laboral. Doctor Junier, entonces, bueno, queda claro, amigos radio oyentes, que el método clínico es el más económico, pero además es el que hace, digo, yo me estoy tomando esa atribución, doctor, como periodista, ¿no? Es el que un poco que, digamos, une más a ese médico con su paciente. Exactamente. ¿No? O sea que no solo la parte económica, sino la parte afectiva de esa actividad tan importante, tan humana como es la salud. Exactamente, así mismo es como usted lo está diciendo. Esa es la relación que debe existir médico-paciente, donde el paciente se tiene que sentir a gusto con el médico que lo está atendiendo, y el médico tiene que hacer todo lo posible, pensar que ese es su familiar, que ese es el mismo, y que en algún momento el médico va a ser paciente también. Está bien, Junior. Bueno, vamos a pasar a otro aspecto dentro de la atención médica al adulto mayor. ¿Usted considera que nuestros médicos conducen adecuadamente por el sistema de salud a los pacientes adulto mayor? O sea, cuando digo esto, me estoy refiriendo desde que llegan la primera vez a la consulta. Si se le da la orientación correcta, dónde deben remitirse, en fin. ¿Eso está sucediendo correctamente en la hacienda? Bueno, está orientado de que todos los médicos de consultorio, una vez que lleguen nuevos, vamos a aclarar que los médicos de la hacienda de Zapata se cambian una vez que termina el servicio social, que está estipulado durante que sea un año. Entonces todos los años vamos a tener médicos nuevos, y como se estipula en salud pública, el médico tiene que hacer una dispensarización. Esa dispensarización consiste en hacer una captación de todos los adultos mayores, y una vez que están captados se tiene que evaluar y se tiene que ir dando una evaluación si es frágil, si es mayor, si... Y el que lo necesita otra atención, exámenes complementarios, interconsulta con geriatría, con medicina interna, ya sea propio del municipio o otros especialistas que vengan del municipio de Jagüey, que vienen a prestar servicios aquí, como el otorrino, el ortopédico, el angiólogo, es el médico el encargado de conducir a ese paciente adulto mayor hacia esas consultas, mediante turnos, mediante remisiones que se hagan directamente al hospital de Jagüey o en Matanza, donde necesite la atención médica, incluso en institutos nacionales, hospitales nacionales. Eso se realiza con bastante aceptación. O sea, como estamos en nuestro programa, yo diría que esos son los anhelos. O sea, ese es lo que debe ser. Lo que debe ser. Ahora, en nuestro municipio tenemos que seguir aumentando la exigencia en ese sentido, ¿verdad? Sí, sí. A ver, uno no está conforme nunca con lo que hace ni con lo que tiene. Siempre tenemos que pensar en que podemos hacerlo cada día mejor, y que se nos puede incrementar un adulto mayor porque ya cumplió la edad o porque tuvo algún padecimiento, y entonces es comenzar de nuevo nuevamente con otro caso, con otro paciente, y es cada día perfeccionar más el trabajo. A lo que infiero, ¿no?, es que la Dirección Municipal de Salud sí tiene dentro de su estrategia de trabajo aumentar la exigencia en cuanto a cómo el médico debe ir transitando al paciente por los diferentes niveles del sistema. Sí, para eso se realizan reuniones periódicas con los médicos, que es la reunión del grupo básico de trabajo, donde es una vez mensual, donde se evalúa incluso el desarrollo, el desempeño del médico del consultorio, teniendo en cuenta la satisfacción que tenga la población y todas las incidencias que pueda incurrir del médico en la población o viceversa, de la población en el médico. Está bien, Junior. Bueno, vamos a una última pregunta en este sentido, en este primer bloque. Oye, usted se está comportando como es, un valiente aquí. Bueno, Junior, ya usted lo decía anteriormente, nuestra población va envejeciendo y eso es un fenómeno de los países desarrollados, pero en Cuba tenemos niveles de países desarrollados en cuanto a la salud. Eso no es secreto para nadie. Y entonces nuestra población ha envejecido. Ahora bien, ¿cómo usted considera la atención al adulto mayor en Ciénaga de Zapata? Porque, bueno, los oyentes, los radioyentes y nosotros escuchamos ya la opinión de muchos abuelitos de Girón, de Cayo Ramona. ¿Realmente están bien atendidos nuestros adultos mayores? Bueno, nuestro centro del municipio cuenta con una población de 9.163 habitantes según el último censo nacional que se realizó años atrás. De ellos, en aquel entonces teníamos 1.871 adultos mayores. Dígate. Aquí en el territorio, o sea, una población bastante envejecida, teniendo en cuenta que las mujeres no quieren gestarse, ¿no? Salir embarazadas, no quieren parir, y eso trae atrás que haya menos población joven y más adultos mayores. Pero los adultos mayores sí están bien atendidos. Aquí en el territorio contamos con una casa de abuelo que, como bien decía su administradora, tiene una capacidad de 16 ancianos, adultos mayores ahí, que no está cubierta al 100%. En un momento sí estuvo cubierta, pero... ¿Cuáles son las causas? Disculpe que yo lo interrumpe. ¿Cuál sería la causa de que esa matrícula, digamos, de algún modo, ¿no? Como si fuera una escuela, que no es una escuela, es un lugar para que se sienta bien y esté atendido el adulto mayor. ¿Cuáles pueden ser causas que originen de que tiene 16 de capacidad y hay solo 5? Bueno, una de las causas es la ubicación que tiene la casa de abuelo. La casa de abuelo está ubicada en Girón. Vamos, estratégicamente, Girón es una población que está en aumento, pero es uno de los polos turísticos del municipio, donde muchos familiares tienen una economía bastante aceptable. Y para qué, si yo, mi economía es buena, mi papá es un adulto mayor, ¿para qué lo voy a poner en una casa de abuelo si yo le puedo darle mejor atención? Y sin embargo, es un adulto mayor que está en el consultorio como adulto mayor, pero no necesita la casa de abuelo. Entonces, eso es una de las causas. Otro, como decía la administradora, que digamos, es el precio por estar ahí, que al final... No lo pagan ellos, lo paga, eso es subsidiado por el Estado, por salud pública, por salud pública. Va a presupuesto de salud pública. Y muchos dicen, no, son 180 pesos, pero son 180 pesos que incluye desayuno, merienda, almuerzo, toda la alimentación. Y vuelvo y repito, no lo paga el adulto, lo paga salud pública. En Cayo Ramona, por ejemplo, ahí no es la misma situación de Cayo Ramona que de Girón, pero estamos hablando de que Cayo Ramona está a 12, 13 kilómetros y que necesita un transporte del adulto mayor, que muchas veces, por ser adulto mayor, no puede ir por sí solo hasta Girón. Necesita que lo acompañe a alguien, pero ese acompañamiento es el hijo o la hija o el nieto que tiene otras actividades, dígase que trabaja, que estudia. Entonces, por llevar al abuelito hasta la casa de abuelo, que tiene que llevarlo por la mañana y irlo a buscar por la tarde, pierde su día de trabajo. Y si no trabaja, ¿cómo nos vamos a ayudar económicamente para sustentar toda la población envejecida que estamos en el país? No vamos a hablar solamente de la Ciénaga de Zapata, sino que esto es una situación nacional. Y eso es por una de las causas que influye en la poca cantidad de abuelos que hay en la casa de abuelos. Entonces, doctor Junior, podemos aquí de la radio, porque para eso hacemos este programa de radio, para debatir, reflexionar, no solo decir cosas que quieran escuchar a alguien, sino que en algún momento se tendrá que pensar en Cayo Ramona, porque Cayo Ramona es otra situación, como usted bien decía, y es un consejo popular de más de 3.000 habitantes. Entonces, pensamos que podemos dejarlo, este primer bloque, ¿no? Dejarlo aquí, si usted tiene algo más que decirlo o no. Bueno, aparte de la atención que reciben los abuelos en la casa, propiamente en la casa de abuelo Girón, los médicos de consultorio tienen claro cuáles son sus adultos mayores y deben de visitarlo. Según la especialización, es una o dos veces al mes, según la necesidad del abuelo. No Correcto. Todos los abuelos tienen la misma necesidad de que el médico esté yendo todos los días a su casa. Bueno, el Dios Crono no hace de la suya, ¿no? Y tenemos que seguir adelante en el programa. Entonces, compatriota Morejón, disponga usted nuevamente de los micrófonos de esta emisora radial y complazca a este locutor, amigo suyo, por supuesto, y al invitado con una canción. ¿Te gusta? Bueno, ¿cómo le voy a preguntar a usted? La medicina. Bueno, La medicina por Alejandro Buey. Es que tú eres de mi boca. Felicidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Y son mis sueños una realidad. Ahí estuve todos los días con la presión alta. Entonces, a pastillas. Me sentí aliviado después que me tomé 3 pastillas de la presión. El esposo mío es enfermero, me tomó la presión 2 veces. Después fui por allá y me atendieron la presión también. Todavía no había bajado con las pastillas que me había tomado. Entonces yo pienso que es el motivo. Tenía muchos problemas en la casa, con el problema del agua. ¿Y qué pasa con el agua? Eso no lo atienden ahí como tienen que atender. Ahí yo creo que cada cual ha buscado la manera de resolver su agua y está desatendido. Ahora el esposo mío con un plomero se pusieron ayer, desde ayer y antier, y todavía ahora hay agua, pero hay un salidero con no sé por dónde. ¿Y el agua que viene a Girón es buena para tomar? Bueno, no es buena para tomar, porque está salada. Es un agua que nadie la desea. Tomársela porque está salada. Y tiene momentos que no se puede tomar. ¿Y usted la toma? No, yo tengo que tomar agua dulce. Pero el aguador que me trae el agua a mí hace meses. Y yo tengo la tarjeta que él no me despacha el agua. Entonces yo le he preguntado. Me dice, mañana se lo voy a traer. Ellos están trayendo agua aquí porque le pagan. Está bien, abuela. Están trayendo el agua aquí porque le pagan la gente que necesita el agua. Claro. Yo la necesito. Y yo pago también porque en ese momento he tenido el dinero. Pero a mí no me dan el agua porque la paguen ni nada. A mí me dan el agua porque yo tengo piedras a veces en el riñón. Tenía cistitis, me vio el médico 2 o 3 veces y me mandó el agua. A mí no me dan el agua por gusto. Claro. Y entonces el tanque casi siempre está vacío. Tengo que buscar una gente que me la eche, que no sé de dónde viene. Y si yo le preguntara, ¿cómo está la higiene del poblado de Cayo Ramona? ¿Cómo usted lo ve? Ese no está. ¿Qué tiene? Está sucio, no está limpio. No está limpio. ¿Para qué te voy a decir? No voy a mentir, hay que decir lo que hay. ¿Y por qué no está limpio? ¿Qué usted ve en casa? Ay, hijo, que nadie es como uno. Yo salgo por ahí para allá y yo miro para allá y miro para acá y veo tan lleno de churre todo que... Mira, yo hoy amanecí con dolor de cabeza y tuve que tomar pastillas para la presión y para el dolor de cabeza. Y mira, mi patio estaba rígido y la basura jota para allá atrás. ¿Y eso qué pasa? Hay basureros, hay microenteros aquí. En Cayo Ramona, ¿usted los ve? Mira, ahí los sacos están y los vienen a recoger y se los llevan. Los animales están sueltos aquí. Ay, no, cállate la boca. Si han tenido hasta problemas con eso. Sí. Y los animales han chocado con los animales porque están... Y ya se han puesto, porque ellos se han puesto para eso. ¿Cómo es la calidad del agua aquí en Cayo Ramona? Nosotros, es agua potable, nos la traen aquí a la casa. ¿Se la traen? Sí, es agua dulce. ¿Pero hay un acueducto aquí, no? Bueno, mi vida, si te digo, te miento. No, yo sabe. No sé nada, hijo. ¿Para qué te voy a decir? Pero yo sé que a nosotros nos traen el agua desde que mi esposo, pobrecito, para descanse. Le mandan el carro, viene a traernos el agua. ¿Puede decirme, en el caso que los médicos desempeñan un buen servicio aquí en la población, no a usted, sino a la población? A la población, mira, mijito, yo te voy a ser franco. Aquí la gente se queja, pero hay veces que la gente se queja porque yo veo que llegan allí y enseguida ellos están atendiendo. Y si cualquier cosa, mandan la ambulancia a buscar al enfermo que ves y están con la preocupación de ese enfermo. Entonces yo no puedo darte queja de los médicos de aquí, hijo, porque es mentira. Las calles que están en muy mal estado, sobre todo las que están alrededor del hospital. El sistema alcantarillado se rompió y con las calles ya hay demasiado charco. Pisando charcos bajo el aguacero. También se puede cantar un bolero. ¿Cuáles son los factores, los problemas fundamentales que tiene de higienización este Batey o esta población de Cayo Ramona? ¿Cuáles son los principales focos donde debemos accionar? Porque hay problemas que van a traer como consecuencia situaciones determinadas con la higiene del Batey. Para usted, para su opinión, ¿existen microvertederos? Poco, hay pocos microdentistas. Hay pocos, hay poco. Comparación con otros barrios. Con otros lugares, con otros barrios. Aquí hay comunales se encarga de eso. ¿Y los hay como dos, tres carretones que se encargan de recoger la basura? No, yo creo que uno es el agua estancada en los charcos de los baches, eso sí. Sí, hay muchos baches. Hay muchos baches y el agua se pasa hasta, hay veces que se pasan hasta 10, 15 días estancada. Eso trae mosquitos y mosquitos trae como consecuencia. ¿Y los animales sueltos? Defecando en diferentes lugares. También pudiera ser. Eso también puede ser un factor. Pero eso no tanto. No es tanto. ¿Cómo usted considera la calidad del agua aquí en Cayo Ramón? ¿Es buena, es regular, es mala? Desde el punto de vista de salud, ¿no? Que sea un agua potable, con la calidad. El agua siempre está clorada. Sí. De hecho, los compañeros de higiene vienen y la revisan. El problema es que es salobre, es el tema, que es salobre y produce muchas salsas urinarias. Desde mi punto de vista, claro. En el laboratorio. Exacto. Yo le voy a hacer otra pregunta. Con respecto a la calidad del agua, ¿cómo es la calidad del agua aquí en Cayo Ramona? A su entender. Sí, está clorada. La donde es clorada, no creo que haya consecuencias. Está clorada. Está clorada. O sea que para... Por lo menos, a mi casa llega la tubería, lo que le hay poca presión. Muy poca presión, pero sí está clorada. Las veces que es, sí tiene cloro. O sea que tiene calidad el agua, sí, tiene calidad. Para ser consumida por la población. Bueno. De hecho, eso se revisa mes por mes. Eso tiene unos grados de cloro que hay que medirlo mensualmente y se chequea mensualmente. ¿Quién lo hace? ¿Eso es hidrología o es salud pública? Y salud pública. Salud pública. Está en obligación de hacerlo. Bueno, vamos a hablar ahora de las enfermedades transmisibles. ¿Cómo está esa situación aquí en Cayo Ramona? Ahora estamos en un alza de enfermedades virales, respiratorias, rinitis y catarro común. Todo el mundo conoce como catarro común. El índice de incidencia de enfermedades por transmisión aquí no se ve tan. Los pacientes que tenemos con dengue, zika, chikungunya, son pacientes importados, no son de aquí. No se prolifera el Aedes aegypti. Hay una teoría que se dice que es por el mosquito propio de la siena. Se alimenta los huevos del Aedes aegypti y no lo deja proliferar. Pero todos los pacientes, cuando se le hace la encuesta epidemiológica, es que vienen de otros lugares donde sí hay poco de esta enfermedad y entonces por eso es lo contrario. Anhelos y realidades. Estimado radio oyente, bueno, y Unión, ya escuchamos algunos criterios de la población y trabajadores de la salud relacionados con los retos del trabajo epidemiológico. Unión, yo sé que usted no es especialista de higiene y epidemiología, pero es doctor y vamos a hacer alguna conversación sobre esta problemática, ¿no? ¿Cuáles son para usted los principales problemas en cuanto a la higienización de la ciénaga del zapato? Yo tuve la oportunidad de cumplir mi misión internacionalista y para mí el principal problema de la higienización de la ciénaga del zapato más bien un problema cultural que pueden influir factores ajenos, que no pase el carretón a recoger la basura, que no pase periódicamente, pero es un problema cultural, porque si yo compro un maní, me como el maní, voy a botar el cucurucho vacío en cualquier esquina. Si yo lo hago, usted lo hace, todos lo hacemos, al final es un microvertedero, es un basurero lo que se convierte en una esquina. Comunales, yo he visto que ha puesto bastante cesto de colectores de basura. Sobre todo en las playas, ¿no? Sobre todo en las playas. ¿Y qué ha pasado con él? No se usa. No, y cuando menos pensamos ya no existe. A ver, se usa poco, muchas personas se lo llevan. Otro, hay veces que está lleno y no pasa con periodos. Con el periodo comprendido para recoger la basura. Y eso se ve más afectado en las playas y sobre todo en el periodo de verano. Vamos a estar claros que en el periodo de verano la población de cenaguera pasa a triplicarse porque recibe muchos... Miles y miles de veraneantes. Recibe muchos turistas nacionales de toda Cuba. Y esto trae consigo mayor cantidad de población, el agua no alcanza, los cestos no alcanza, la medicina se colapsa, los servicios médicos se colapsan. Y si no cooperamos todo con la higienización de la Hacienda de Zapata, a finales de agosto vamos a estar bañándonos en una playa que es un basurero. Bueno, fíjense, sí, así, radio oyente, y ustedes que están a la escucha, como es natural, estarán asintiendo, ¿no? Que a veces da pena. Nosotros que tenemos que incursionar dentro de los bosques, hay veces que a más de un kilómetro dentro de un bosque nos encontramos varios viajes de carretones botando escombros, botando basura, botando de todo, que al final eso va a conspirar contra la salud del propio bosque, pero también la visual turística del territorio, porque ya lo conocemos, la principal actividad económica que va a tener la Siena, ya la tiene, pero que va a ser firme, va a ser el turismo. Y es un turismo ecológico sobre todo. ¿Y cómo nosotros vamos a hablar de ecología en la Siena si estamos llenos de basureros y microvertederos? Esto es lo que decía el doctor Junier, es un problema cultural. Tenemos que ir resolviendo esta situación para después exigir de que sí hayan cestos donde tiene que ir, que venga el carretón a la hora que tiene que venir y todas esas cuestiones. Bien, esa es una de las causas que nosotros tenemos en cuanto a la higienización o no en la Siena de Zapata, en los diferentes poblados. Doctor, vamos a hablar ahora de las enfermedades de transmisión. O sea, ¿cuáles son las enfermedades que más se producen aquí en Siena de Zapata? Aquí la enfermedad... Pues su experiencia, ¿no? No como especialista de epidemiología. Es según la época del año. Sí. En que estamos hablando de Cuba, un país tropical. Ajá. Donde se ve afectado por enfermedades tropicales propiamente dichas. Sí. Por suerte, aquí en la Siena de Zapata no contamos con el dengue, con una enfermedad que trae consecuencias económicas, sociales, de salud, porque hay que movilizar personal adiestrado, medio, para combatir esa enfermedad. Aquí, por el mosquito, que es endémico aquí en la Siena de Zapata, que no transmite el dengue. Qué bueno. Estamos a salvo. Por lo menos tenemos algo bueno en caso de los mosquitos. Estamos a salvo por esa parte, pero sí, no, tenemos mucha afectación de enfermedades respiratorias, sobre todo la gripe, la rinitis, lo que normalmente se conoce como catarro. Eso está en alza en los meses de invierno. Sobre todo cuando llegue el verano, aparecen las diarreas, aparecen las intoxicaciones, que son enfermedades transmisibles que se pueden prevenir simplemente con lavarse las manos antes de ingerir algún alimento, lavar los alimentos, se previene la diarrea. ¿Y qué consejo usted le podría dar a los radioyentes, ¿no?, en cuanto a las enfermedades estas de transmisión sexual? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación actual de nuestro municipio? A grosso modo, ¿no? En cuanto a eso, la Siena de Zapata no está exenta de transmisiones de enfermedad sexual, pero como bien dije, se puede prevenir con el simple uso de usar el condón, de tener una pareja lo más estable posible, de no estar en el caso de los hombres de picaflor, de flor en flor. Entonces usted le está haciendo una crítica a los hombres. No, pero bueno, si va a estar, que use que se proteja. Está bien. Doctor, entonces no es preocupante ahora, en este momento, la situación epidemiológica en el municipio. No hay ningún foco importante que haya que combatir. Bueno, estas son los a grandes rasgos. A grandes rasgos, lo que tenemos que mantener una vigilancia, tanto por los compañeros de higiene como por los médicos de consultorio, porque en cualquier momento puede aparecer un foco de alerta y hay que trabajar encima de eso. Aquí tenemos mucha unión con Jagüey Grande. Jagüey Grande es un municipio mucho más grande, que tiene dengue, tiene zika, tiene enfermedades transmisibles, y estamos hablando que la Siena recibe muchos trabajadores de Jagüey, como lo recibe Cabo Ramón, Girón, de Cienfuegos, de Oquita, que son lugares que están próximos, pero bueno, no puedo hablar de la zona de Cienfuegos porque hablo de Hawái porque es lo es que más, usted más conoce. Es la que más conozco. Claro. Pero es estar alerta constantemente y los médicos tenemos que estar siempre alerta ante cualquier eventualidad. Muy bien. Ahora, una última pregunta en este bloque de entrevista que ya escuchamos, ¿no? Con respecto al trabajo epidemiológico. Doctor, rapidito, ¿qué responsabilidad tiene Salud Pública en cuanto a la calidad del agua que consume nuestra población? ¿Hasta dónde llega esa responsabilidad? Bueno, a Salud Pública le toca la responsabilidad de chequear de la calidad del agua, que esté clorada, que tenga la menor cantidad de minerales posible, pero es sobre todo en la cloración del agua. Siempre y cuando haciendo hincapié a través de los médicos del consultorio de que el agua, por la cantidad de cloro que tenga, por muy dulce que esté, no siempre está apta para el consumo humano. Hay bacterias, hay virus que viven en el agua y dan al traste con enfermedades que son malas para... Y que se pueden evitar. Y que se pueden evitar. El agua hay que hervirla, hay que dejar que repose. Todo el proceso de hervir el agua tiene un proceso que lo conocen los médicos de familia, que lo explican en las charlas que hacen en las visitas al hogar para mejorar la calidad del agua. Entonces, doctor Junier, no le voy a exigir ahora de que me diga la situación con el agua de Girón y demás, porque bueno, eso es alto conocido en nuestra población de la salinidad, y ya hicimos un programa con hidrología sobre la calidad del agua en la zona de Girón, y que se están haciendo cuestiones, ¿no? Se están haciendo ingentes esfuerzos para buscar potabilizadora de agua, para aumentar la calidad de nuestra agua en esa zona. Entonces, vamos a refrescar un poquito. ¿Qué usted piensa? ¿Oímos alguna otra canción? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Le gustaría? Sí. Bueno, siendo así, entonces que el mago del sonido Morejón haga más ameno este programa con más música. En este caso, Señor Doctor, por Los Payos. Señor Doctor, míreme usted. Mi corazón no marcha bien cuando yo sé de una mujer. Mi corazón se para de mover. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. Míreme usted, mi corazón no marcha bien. Doctor, doctor, le pido por favor algún remedio para mi corazón. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar. Míreme usted, mi corazón.

que llegue hasta acá, porque algunas veces no lo tenemos ni en el propio Huawei. Y sé que aquí se están haciendo acciones, se están tomando estrategias, porque realmente lo que sí tenemos es, y que estamos claros nosotros a nivel de Consejo Popular, como a nivel de país, y como Siena, y como municipio, que sí estamos favorecidos de una salud pública reconocida en el ámbito nacional. Le hago actividades a los abuelos, como por ejemplo juegos de dominó, cubilete, les pongo música, los pongo a bailar, hacemos cuentos, chistes. ¿Eso lo haces todos los días? Todos los días. ¿De qué horario a qué horario? De 10 de la mañana hasta las 12, una, depende cuando ellos vayan y recogen el almuerzo. ¿Esas funciones tú las realizas por qué organismo? Por el INDE. Por el INDE. Pero tú te sientes útil porque contribuyes de seguro a la salud de los abuelos. Sí. ¿Es así? Ellos se sienten más... Se sienten más contentos, animados. Muchos ya salen de la casa que antes no querían salir. Más distraídos. O sea, que has contribuido en algo a la salud del adulto mayor. Sí. La muchachita que veo ahí, ¿qué actividad hace con ustedes? Buenísima. Esta muchachita es buenísima. Nos trata muy bien. Como si fuéramos abuelos de ella. ¿Y qué actividades hace? ¿Juegan dominó? Dominó, jugamos silo, jugamos varios juegos. ¿Hacen alguna práctica física por la mañana? Bueno, ahí está en eso, pero ¿está en viejos, eso? Los viejos no. Los viejos no quieren cooperar. Es una prioridad la atención al adulto mayor atendiendo al envejecimiento de nuestra sociedad. ¿Qué se hace en Cayo Ramona con respecto al adulto mayor? Desde el punto de vista del sistema de salud. Porque hay otros organismos que tienen que ver con el adulto mayor. Tenemos un círculo de abuelos donde se le da asistencia médica y tanto de alimentación también. La parte deportiva donde hacen ejercicio, donde y la sala de rehabilitación. Entonces, ¿usted cree que sí se le está dando una atención? Se puede mejorar, una atención que se puede mejorar. ¿Y qué opinión usted tiene del sistema de salud aquí en Cayo Ramón? Bueno, les voy a explicar. Yo me estoy curando porque me curaron me salieron de espalda ahí y estoy yendo aquí al hospital. Y las atenciones son buenísimas. A mí lo mismo de la enfermera que el médico me curó, me operó, son buenísimas. Ahora, el consultorio de nosotros, que es de la Cerrillo, sí, a mí me dieron un papel cuando fui a Playa Larga y todavía yo no se lo puedo entregar a esa compañera porque no me empataba con ella. Ahora fui allí, dice que hay un papel puesto allí que durante 21 días no va a estar ahí. No sé. Y cuando usted dice compañera, es una médica. La doctora. Sí. La doctora que atiende ese. El consultor. No con ella, que ella lleva poco tiempo y con la anterior era igual. Era igual. Y para empatarte allí con el consultor era difícil eso. Entonces tiene que ir a la extensión aquí, a lo que ustedes llamaban antes el hospital. Ahí las atenciones son buenísimas. ¿Cuál es tu opinión acerca de la atención de los médicos aquí en Cayo Ramón? Que trabajan bien, no con los medios que deberíamos tener, pero bueno, se esfuerzan para ayudar a las personas. ¿Tú tienes algún problema físico? ¿Qué tienes tú? ¿Dónde tú estás sentado ahora? En una silla de ruedas. ¿Desde cuándo? ¿Desde que naciste? Desde los 8 años. Desde los 8 años. ¿Y tú sabes qué enfermedad tú tienes? Una cleriosis en la columna. Que no te permite caminar. ¿Y te visitan a cada rato a ti? Sí. ¿Y te hacen examen físico? ¿Te lo hacen? Sí. ¿Qué médico tú me puedes decir que te ha hecho eso? Aquí un nombre, un médico, por ejemplo. En cada es del consultorio mío. ¿Cómo se llama? Lazarito. Lazarito. Lazarito sí te ha reconocido y te atiende. Sí. Bueno, ¿y qué logros tú has tenido con respecto a estos concursos? Porque te veo aquí en un concurso, a pesar de tu discapacidad. Y sin embargo, tú te has podido reponer ante esa adversidad que tienes física. ¿Tú te sientes reconocida como trabajadora de la salud en la sociedad? Sí. ¿Sí? Sí, como bueno. ¿Y por qué? ¿Porque eres senadera? ¿O porque la gente te ve? Porque la gente me ve, porque siento el cariño de la gente, porque... ¿Eres humana? Sí, como bueno. ¿Se siente reconocido por la sociedad? Independientemente de que yo soy natural de aquí, de la Sierra de Zapata, las personas tienen un determinado compromiso conmigo, ¿no? O yo tengo un compromiso con ellos. Yo soy de aquí, de Cayo Ramona, nacido aquí y estudié y aquí me quedé. Y aquí voy a estar... para la historia. Actualmente me desempeño como director del policlínico. Todo el mundo me reconoce como médico y todo el mundo es agradecido. Esto es una profesión muy bonita, donde todo hasta el momento va bien.

con lo poco que tenemos, con los equipos que no están al 100% de su capacidad, en el caso del ultrasonido, en el caso de los equipos de laboratorio, pero se trata por todos los medios de brindar una atención de calidad a la población cenaguera y a la no cenaguera, porque recibimos pacientes también de municipios aledaños. Y una, yo sé que estás tragando en seco, porque es una pregunta, vaya, no es insinuosa por parte nuestra, sino es una pregunta que se hace a la población. Todos cuando nos enfermamos y que somos propensos a las enfermedades, queremos que se nos dé una atención adecuada y que salir rápido del hospital o del policlínico donde estemos, ¿no? Y entonces es bueno que sepa el radio oyente que a veces se le va de la mano a nuestros médicos, porque no depende de ellos solamente, depende de una serie de factores, y ciertamente ellos tratan de hacer humanamente lo posible por darnos un buen servicio. En este caso sí lo tengo que justificar, ¿eh? Sí. A usted y a los que están alrededor. Bueno, vamos a hablar así, contigo, entre usted y yo. ¿Usted se siente reconocido, para no decirlo general, usted como médico, se siente reconocido por la sociedad cenaguera? Bueno, Amorín, yo no soy natural de la Hacienda de Zapata, soy de Calimete. ¿Cuántos años llevas aquí? Estoy aquí desde el 2007, llevo 11 años aquí en la Hacienda de Zapata. Y en el plano personal sí me siento reconocido por la sociedad. Como médico no tendré todas las características que tiene un médico que lleva más años que yo aquí, que tiene más experiencia aquí, pero sí, sí me siento reconocido por la sociedad. ¿Y se puede hacer más para reconocer, quizá, a ver, a veces los estímulos morales son más útiles y hacen más efecto que un estímulo material? Sí, eso se puede hacer más. Incluso en la simple rendición de cuentas que se hace por circunscripciones, se puede invitar al médico del consultorio, darle un reconocimiento al médico del consultorio, que en ocasiones vaya o no vaya, bueno, a visitar la comunidad, eso es pasable, pero bueno, no puede ser que yo siempre esté para mí, y qué voy a dar yo, qué da la población tiene que reconocer también a ese médico que generalmente, o muchas veces, el médico está en el consultorio no es de aquí, porque aunque yo lleve 11 años aquí, la doctora Odali lleve 28 y otros tantos más que lleven años aquí en la Hacienda de Zapata, no somos aquí en la Hacienda de Zapata, somos fuera, pero hay que crear ese hábito de que la población reconozca al médico y que no siempre esté, y que no siempre vea al médico como un, no, tú no me quieres atender, tú no esto, tú no lo otro. No, hay que ponerse en el lugar del médico. No siempre el médico tiene todas las condiciones para atenderlo, y no siempre también tiene problemas también ese médico, y hay que ponerse en el lugar del médico. Como el médico, lo primero que tiene que hacer es ponerse en el lugar del paciente. Yuniel, te hice la pregunta directa, ¿no? En primera persona. Pero vamos a hablar en tercera persona. Los médicos jóvenes estos que están egresados, ¿no? Recién egresados. ¿Ustedes como dirección municipal tienen alguna estrategia para el médico que se destaque, el médico reconocerlo realmente? ¿Se está trabajando en función de ello? Se está trabajando, Morín. Pero se puede hacer más, ¿verdad? Pero se puede hacer más. Se trata de reconocer en las reuniones que nosotros tenemos con todos los médicos, no solo siempre decir lo mal hecho lo que está haciendo el médico, sino doctor fulano de tal, están haciendo esto mal hecho, pero mira, la doctora de tal consultorio se destaca y tiene todo bien hecho, fulano, mira, acércate a la doctora para que ella te ayude, te oriente, y así, y tratamos de cierto modo reconocer lo bueno que hace el médico, bueno, en salud pública. Está bien. Yuniel, mira, yo te voy a hacer una pregunta ahora que algunos médicos que se la han hecho, ¿no? Se han echado para atrás en el sentido del asiento, ¿no? No para decirlo, sino que, a ver, empecé por la población, por el pueblo, y las instituciones estatales, ¿los reconocen ustedes? En muchas ocasiones no nos reconocen las instituciones estatales y no reconocen el papel que juega salud pública dentro de un territorio. Estamos hablando que salud pública se tiene que relacionar con todo, con el INDE, con la Federación, con los CDR, con comunales, con comercio gastronómico. Con cultura. Con cultura. Con todo tiene que ver en salud pública. Y en muchas ocasiones vas a tocar la puerta porque necesita de dicho sector y se pone en traba. Y al final, cuando se molesta a una entidad, a otro organismo que no es salud pública, es para el beneficio de la población. Está claro. O simplemente para el hecho de reconocer al médico, por ejemplo, no todo en salud, todo no puede ser en trabajo. Está el día de la medicina, el día de la enfermera, el día del estadístico, porque nosotros también tenemos estadísticos. Y entonces, de cierta manera, todo no puede ser, hay que molestar. Bueno, es un llamado que estamos haciendo, ¿no? Porque del mismo modo que nos criticamos por dentro, cuando digo nos criticamos por dentro, estamos hablando del sistema de salud en Siena de Zapata, tenemos que decir que nuestros médicos, nuestro personal médico, para decirlo de algún modo más general, necesita y urge un mayor reconocimiento, tanto de la sociedad, que por los organismos que tienen relación, como decía Yunel, que son casi todos los que tienen relación con el sistema de salud. Bueno, y una última pregunta, Yunel, para que no me sudes más aquí dentro de este recinto. Vamos a hablar un poquito ahora de la ética médica. Ahí se hizo alusión en el último bloque de entrevista sobre la ética médica. Odali hablaba un tanto de una tal comisión de ética que existía. ¿Eso ya no existe? Eso existe, pero no funciona bien. Francamente no funciona a su plenitud. Lo que hacemos es, lo que hace la comisión es tratar los temas más graves, más puntuales, cuando hay una queja de que un médico maltrató a un paciente. Temas como eso es a lo que se está enfocando fundamentalmente la Comisión de Ética Médica Municipal, que dicho sea de paso, funciona bien poco, no se tiene en cuenta el uso correcto de la bata, la conducta que debe tener el médico en el consultorio, el modo de expresarse ante los pacientes, antes de emitir un criterio, un simple diagnóstico existe el lenguaje, pero existe otro lenguaje que deja mucho que desear, aparte del lenguaje que use el médico. Y Unier, yo considero, ¿no? Porque he sido también paciente y también hemos sido acompañantes de enfermos, ¿no? En nuestra familia. ¿Y cuánto beneficio le hace a un enfermo recibir los mejores modales, el cariño de ese galeno, que de verdad es un ser humano también? Pero cuando usted ve un médico o una doctora dulce que lo trata con un humanismo, pues yo pienso que a veces se atenúa un poco la enfermedad, la patología, porque la psique existe, ¿no? Sí, sí. Y entonces es mejor el servicio cuando a veces no tenemos el equipo, pero existe ese equipo más fuerte aún, que es la voluntad, que es el amor hacia el prójimo, que yo pienso que sí, que se puede mejorar. Entonces, Yunel, mira, yo no te puedo seguir apretando aquí. Te he hecho unas cuantas preguntas. De cualquier manera, querido radio oyente, ya hemos abordado una serie de temáticas y seguirán abordándose, porque la salud pública y otros servicios también seguirán en nuestra población y necesitados de seguir mejorándose. Pues entonces, si no hay nada más que decir, pues le damos las gracias a ustedes por la sintonía, a Yunier por estar aquí en este estudio de radio para informar, reflexionar, debatir aspectos relacionados con la salud pública en la Siena de Zapata. Y amigo y amiga Radio Escucha, le informamos que para el mes de abril se abordarán los retos de la educación senaguera. O sea, van a venir invitados de la educación, de la Dirección Municipal de Educación, y vamos a abordar una serie de problemáticas del servicio de educación. Entonces, mil gracias por sintonizarnos, y como siempre le dice su amigo incondicional Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario, la radio en cambio siempre se necesita. Adiós.